Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a los dos besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Saludos a los dos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Gracias, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado. Se conmemora, se celebra esta semana un nuevo 8 de marzo. En el caso de Euskal Herria, el lema escogido para este día de celebración y lucha por Euskal Herriko coordinadora feminista es contra la barbarie heteropatriarcal, un lema que vamos a hacer nuestro hoy aquí en Mar de Fueguitos, una travesía y travesuras que vamos a dedicar a combatir, a denunciar esa barbarie heteropatriarcal. Una travesía, un viaje en el que vamos a invitar a sonar aquí en Mar de Fueguitos a un montón de mujeres. Vamos a charlar, por ejemplo, desde Chiapas con Libertad Díaz Vera. Ella es integrante de la Asociación Otros Mundos Chiapas y también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Ella nos va a hablar de la lucha que está llevando a cabo el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio en Chiapas. Están en lucha para que sus municipios estén libres de minería. Llevan varios meses en lucha, varios años en lucha, varios meses plantados con campamentos frente a una explotación minera que quieren detener, que quieren parar en sus municipios, en el Soconusco chiapaneco. Además, hablaremos del aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Escucharemos a unas cuantas poetas y escucharemos también música de mujeres, de cantantes, de artistas, unas que nos han dejado, otras que siguen en la lucha. La coordinadora feminista de Euskal Herria convoca, como en otras ciudades del resto del planeta, movilizaciones con motivo de este 8 de marzo, con el lema contra la barbarie heteropatriarcal. En el caso de Euskal Herria, a las de 12 a 12 y media, concentración en la Plaza del Castillo, en Iruña, coincidiendo con esa convocatoria de paro internacional que lanzan colectivos de mujeres con motivo de este 8 de marzo. De 12 a 12 y media, convocatoria de paro internacional, bien en esa media hora o bien durante todo el día, cada quien, cada una, cuando pueda. Por la tarde, movilizaciones, manifestaciones en las diferentes capitales vascas, en el caso de Bilbao, en el Arriaga, a partir de las 7 y media de la tarde va a comenzar esa manifestación. En Iruña, en Gaztelu Plaza, a las 8 de la tarde. En Donostia, en el Boulevard, a las 7. En Gasteiz, en la Plaza San Antón, a las 8. Y en Bayona, en Ricochea, a las 6 y media de la tarde. Convocatorias de Euskal Herriko, coordinadora feminista para este 8 de marzo contra la barbarie heteropatriarcal. Convocatorias que se van a repetir en diferentes ciudades, por ejemplo, en la capital del Estado español, en Madrid. Esa manifestación va a partir desde Cibeles. La convocatoria en este caso es del Movimiento Feminista de Madrid. Y desde allí, desde Madrid, va a comenzar, va a zarpar hoy nuestra lata pirata Madrid. Nos vamos para comenzar bailando con una canción, una invitación a bailar que nos proponen con motivo de este 8 de marzo desde el Movimiento Feminista de Madrid, con la compañía, con la voz, con la marcha del cantautor anarco-transfeminista Viruta FTM. Es la invitación que desde Madrid, desde su movimiento feminista, lanzan para participar este 8 de marzo en ese paro de empleo, cuidados y consumo, y en la manifestación que, como os digo, saldrá desde Cibeles. Comenzamos, arrancamos este mar de fueguitos contra la barbarie heteropatriarcal bailando un merengue feminista. Y el resplandor, luces a todo color, negra y morada, mira aquí está tu conquista. En una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor, tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. Ocho de marzo en la calle, no me pidas que me calle, salgo empoderada y hoy quiero que esta ciudad estalle. Vamos hombre, échate a un lado, si te crees el patriarcado, amigo escucha, nuestra lucha es de color morado. Somos más de la mitad de toda la humanidad, mi cuerpo es mío, el desafío es la igualdad total. Violencia institucional, liberación corporal, en un país donde el machismo es de lo más normal. Quiero una fiesta de merengue feminista, que la manada se apodere de la pista. Tus ojos y el resplandor, luces a todo color, negra y morada, mira aquí está tu conquista. En una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor, tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. No nos paran, seguimos en movimiento, viviendo el momento, luchando y creciendo. No nos paran porque tenemos la cura, la fuerza, las ganas, andamos seguras. Nos defendemos y celebramos nuestras victorias. Si avanzamos, vamos a luchar, vamos a gritar, vamos a bailar, vamos, vamos, para parar de matar. Tu hermana, seas hetero, bio, lesbiana, no dejar que tu marido se haga solo la cama, y que hoy nos eche la siesta, y vámonos de protesta, amor en sororidad, autodefensa y de fiesta, fiesta, fiesta, para parar de matar. Quiero una fiesta de merengue feminista, que la manada se apodere de la pista. Tus ojos y el resplandor, luces a todo color, negra y morada, mira aquí está tu conquista. En una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor, tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. Thank you. La vuelta al día en 80 mundos. Marte Fueguitos contra la barbarie heteropatriarcal. Cifras, casos, denuncias que nos llegan en este caso desde el sureste de México, de Chiapas, y que nos suenan conocidas, nos suenan repetidas. Denuncias de violencia machista, denuncias de asesinatos de mujeres que no, porque nos suenen conocidas. Hay que dejar de escuchar, hay que dejar de contar, hay que dejar de gritar. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas nos mandan esta crónica sobre la violencia machista, los feminicidios en su tierra, en ese estado de México, en Chiapas. Notifray. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. En Chiapas avanza la violencia estructural contra las mujeres. El número de mujeres asesinadas y violentadas por su género en el estado ha ido en aumento en los últimos años. En el primer semestre del 2016 se registraron 21 víctimas de feminicidios. En el periodo que abarca del 2013 al 2016, en Tuxtla Gutiérrez se registraron 19 casos, en Tapachula 10, en Palenque y Comitán 5, y números iguales para Chiapa de Corzo, Cacaotán, Chilón, Suchiate y Ocosingo con 4 feminicidios. El 18 de noviembre del 2016, el gobierno federal aprobó una declaratoria de la alerta de violencia de género para el estado de Chiapas, solo para 23 de 122 municipios que existen, 17 se ubican en la zona de Los Altos. Esto, a pesar de que las mujeres se encuentran en medio de un contexto de violencia sistemática, marcado por altos niveles de impunidad y permisibilidad social que han perturbado la paz social en Chiapas, debido a factores estructurales que generan exclusión, desigualdad y pobreza. Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, una de las 24 organizaciones que junto al FRAIVA forman parte de la campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en el estado, nos habla de esta problemática. El incremento en el número de feminicidios tiene que ver también con la violencia estructural. Es decir, todos los problemas económicos, la pobreza, había desencadenado un mayor número de agresiones a mujeres. En lo que va de 2017, puedo darte datos de febrero, en una semana se registraron 4 feminicidios de mujeres. Eso quiere decir que no ha cesado, que va en aumento, pero que además las autoridades no han implementado medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres. Que las investigaciones que se están realizando para sancionar a los feminicidas solo garantizan el que se inicien carpetas de investigación, pero no garantizan que efectivamente se sancione. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. El océano de las historias. Son las últimas noticias que nos llegan desde, en este caso, el estado del sureste mexicano de Chiapas, hablando de la violencia contra las mujeres. Al hilo de esa denuncia que lanzan las feministas chiapanecas en nuestro océano de las historias, rescatamos, estrenamos una de la escritora zaragozana Marta Navarro, una que habla de propuestas de qué hacer para luchar contra esta barbarie heteropatriarcal. La propuesta de Marta Navarro, dura, contundente, como el mundo en el que vivimos, en el que viven las mujeres. Fuego, mucho más fuego. Afilando las horas, el hombre con piel de ceniza desgarra con sus leyes nuestras vidas, mientras cambia los códigos de la noche y deshuesa las horas que le quedan al día. Le miro preocupada, presiento que pronto seré su próxima Diana, el centro de su interés especulativo, la soga que detendrá la libertad de nuestras caderas. Hace siglos que este experto afilador de cicatrices ama la esclavitud de la amnesia, el rencor de la nieve pisada, la supremacía de sus cromosomas, el idioma salvaje de la ira. Afilo las horas mientras veo mi nombre en la pizarra de sus prejuicios. Es tiempo de sacar a pasear el Kalashnikov que oculto bajo la lengua y gritarle que somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. En cuanto se dé la vuelta y fije sus ojos de verdugo sobre mí, dispararé. Con el Kalashnikov oculto bajo la lengua disparaba también nuestra siguiente invitada aquí en este especial Mar de Fueguito. Se llamaba Ana Isabel García, su nombre artístico, su nombre por el que más se la conocía era Gata Katana. Falleció este pasado jueves a causa de una complicación cardíaca, tenía apenas 26 añitos. Gata Katana fusionaba rap con flamenco y poesía, a veces con el seudónimo de Gata Katana, a veces también con el de Ana Sforza. Era cordobesa y estaba preparando su primer disco, que se iba a llamar Banzai, junto a David Unison. Gata Katana era licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Comenzó a darse a conocer como Gata Katana al poco de trasladarse a Madrid. Su primera grabación, Los Siete contra Tebas, la publicó en el año 2012 en su perfil de Bandcamp. Como os digo, se definía como rapeadora de noche, poetisa de día y politóloga a ratos. Vamos a escuchar nuestro pequeño homenaje Mar de Fueguitos a Ana Isabel García, a Gata Katana. Vamos a escuchar una de sus canciones en este especial contra la barbarie heteropatriarcal. Gata Katana, No es bonito. Esto no es bonito, no me apetece meterte más intermedio del palo de buen rollito. Yo no dimito y a ti se te hace pesado. Me magnifico cuando entran atravesados. Tranquilito, a las pruebas me remito. Yo controlo demasiado, no abro el pico. Mis chicos en andaluz cerrado cuando vienen ensalpados. Créeme que no es bonito.

ya, y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países. Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta. Esta semana, este 2 de marzo, se conmemoraba ese primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, en el caso de Bilbao, con una concentración que tuvo lugar este lunes por la tarde. Vamos a escuchar, gracias a José Peraza, compañero de Radio Progreso, una crónica de las movilizaciones que los compañeros, las compañeras de Berta Cáceres han llevado a cabo este 2 de marzo en su tierra, en Honduras. Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, junto a varias otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, se movilizaron hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia con el fin de exigir justicia en el asesinato de Berta Cáceres. Los protestantes reclamaron porque se castigue a los autores intelectuales del crimen ocurrido en la residencia de Líbano, en la Esperanza Intibucá, en la noche del 2 de marzo y el amanecer del 3 de marzo de 2016. El grito por justicia también incluye la cancelación del permiso que tiene la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, a quien se responsabiliza por dicho crimen, y sigue con sus operaciones provocando enfrentamiento y criminalización en la comunidad Río Blanco en Intibucá. Así lo dijo Tomás Gómez, de la Coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Esta acción que hemos presentado, la hemos presentado por las ilegalidades que entregaron el proyecto hidroeléctrico a Guasarca, tanto de la contrata de agua como la licencia ambiental, como todo en este escenario que nosotros hemos estado viendo, que todo va en contra de nuestra población indígena, y por lo tanto creemos que hoy el Estado de Honduras, a través de la Corte Suprema de Justicia, debe de demostrar que está a favor de las comunidades indígenas y de que vive de la vida. Entonces creemos que es importante que pueden hoy anular ese proyecto hidroeléctrico Aguasarca. La empresa de Desarrollos Energéticos S.A. DESA entabló una demanda en los juzgados hondureños por $1,000,000, unos $50,000, contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, CENACHE, aduciendo que la defensora de derechos de las mujeres ha señalado informaciones inexactas y perjudiciales en contra de esa empresa y sus miembros por el crimen de Berta Cáceres. Suyapa Martínez señala que no le sorprenden estas acusaciones. No nos sorprende, viendo de dónde, de quién viene, ¿verdad? Que de esa empresa hidroeléctrica, y lo que nosotras sí queremos aclarar es que nosotras somos firmes compañeras de Berta Cáceres y no vamos a parar hasta que se esclarezca este asesinato, porque en este país ya basta ya de impunidad. Las actividades de conmemoración por el asesinato de Berta Cáceres van a continuar para esta semana, señala el líder indígena Tomás Gómez. Tenemos otras acciones como, por ejemplo, movilizaciones, acciones espirituales y artísticas en las comunidades y también en Utopía, para seguir exigiendo justicia sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, porque a un año del asesinato sabemos que no hay esclarecimiento. Enjuiciar también a todos y a todas los que participaron en este asesinato, que creemos que es la empresa privada y el poder económico. Las acciones en repudio al asesinato de Berta Cáceres, al cumplirse el primer año del crimen, también se desarrollan en otras partes del mundo. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta.

12 como artistas queremos expresar nuestra libertad, porque en el mundo del arte y la cultura hay también ese paternalismo y dirigismo de hombres, productores, directores, músicos, mientras que nosotras seguimos jugando un papel mucho más cosificado de mujeres objeto, guapas, voces secundarias que nos relega a un segundo plano, dicen estas dos artistas. Nosotras queremos que el poder no pase por una manera de ser y entender el mundo masculinizada y patriarcal. Ambas dos son senegalesas y montaron este grupo, Women Groovy Project, como os digo, pues hace unos añitos. Por un lado está Mami Kanouté, ella es originaria de una familia griot de tradición mandinga ya en Senegal, conocida además internacionalmente por ser la voz colista de Baba Maal. Y la otra artista es Nima Sarr. Ella simboliza en esta banda lo urbano y moderno en el grupo, ya que ella procede de las Islas Salom, pero ha crecido en Dakar en el seno de una familia intelectual y emigró ya a París con 20 años en la capital francesa. Su carrera musical creció asociada a bandas de rap y otros estilos urbanos. Ambas dos, como digo, Mami y Nima, montaron este proyecto Women Groovy Project allá por el año 2012. Además de grabar música, de hacer giras con sus discos, también tienen un proyecto, una asociación que apoya la creación femenina, promocionando artistas de diferentes disciplinas y organizando talleres en lo que llaman la Women Groovy Factory. Nos quedamos con una canción de estas artistas senegalesas y seguimos navegando por este mar de fueguitos. Frente Popular en defensa del Soconusco, 20 de junio de Chiapas, lleva 160 días manteniendo dos campamentos en Acacoyagua, en la entrada de la mina de titanio Casas Viejas de la empresa El Puntal, ubicada entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia. Desde el 26 de septiembre de 2016, al ver que el presidente municipal de Acacoyagua, el alcalde Patricio Eli Matías, no estaba cumpliendo con la declaratoria de municipio libre de minería que él mismo había firmado en agosto de 2015. Este documento lo comprometía a revocar la licencia de la mina Casas Viejas y de los otros dos proyectos mineros en funcionamiento en ese municipio. Además, de no otorgar licencia a las 10 concesiones mineras restantes en Acacoyagua. Mi administración prioriza la garantía de los derechos de los habitantes sobre los intereses de las empresas mineras o la propiedad privada, ha dicho, dijo entonces, hace unos meses, el alcalde de esta localidad. En el estado de Chiapas hay un montón de empresas mineras en funcionamiento, 99 concesiones mineras en marcha solamente en ese estado de Chiapas. Otras 20 concesiones se encuentran suspendidas gracias a las movilizaciones sociales. Estas concesiones mineras suponen 1 millón de hectáreas que están en manos de las empresas mineras en 16 municipios, sobre todo en las regiones Sierra y Costa de Chiapas. De los 13 metales que extraen en Chiapas, entre ellos están, los más importantes son el oro, la plata, el cobre, el zinc, la barita o el titanio, como es el caso de esta mina de La Lucha, de estos vecinos, de las que vamos a hablar a continuación. Nuestro compañero Pepe Ruiz, que como sabéis está en Chiapas, trabaja en Chiapas, ha conversado con Libertad Díaz Vera. Ella es integrante de la asociación Otros Mundos Chiapas y de la red mexicana de afectados y afectadas por la minería. Ella, Libertad Díaz Vera, nos cuenta de esta lucha del Frente Popular en defensa del Soconusco. Nos encontramos con Libertad Díaz, ella es integrante de la asociación Otros Mundos Chiapas y de la red mexicana de afectados por la minería, la REMA. Junto a ella hoy podremos conocer la amenaza de las actividades extractivas en el Soconusco, hablamos de la zona costera de Chiapas, y la experiencia de resistencia que se ha organizado en torno al Frente Popular en defensa del Soconusco. Hola, buen día. Para empezar a situar el tema, nos gustaría que nos comentaras cuál es la situación de la minería en el estado de Chiapas y cómo se vincula con otros proyectos extractivos. Chiapas es uno de los estados con más riqueza de bienes naturales y también donde se ubican muchos de los pueblos originarios de México. Entonces, bueno, pues eso hace que para las empresas esta región junto con Centroamérica sea uno de los puntos para el modelo extractivo, donde el agua, las montañas, los ríos son el manjar de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, en Chiapas, en el tema de minería, pues tenemos 99 concesiones de minería. Y bueno, en este territorio, pues lo que se hace es explotar básicamente oro, plata, barita en la frontera. Y en esta región de la costa del Soconusco, básicamente se explota titanio. Bueno, pues también para ampliar un poquito, estas empresas mineras, pues son parte también de otros proyectos, ¿no? Hidroeléctricas que están pensadas no solamente para la generación de electricidad para las empresas de alrededor, sino también para la minería. En esta zona también es parte de las zonas económicas especiales, que es también una nueva tendencia en Latinoamérica, ¿no? Digamos que son estas zonas que ofrecen infraestructura para la industria, ¿no? Aeropuertos, carreteras, zonas acompañados con zonas militares o zonas revisión de migración, ¿no? Y en el caso de Chiapas, pues estas minerías, estas hidroeléctricas están insertadas en esta zona económica especial donde se encuentran unas carreteras importantes. Y se encuentra uno de los puertos también más importantes de México, que es el puerto Chiapas. Entonces digamos que todo lo que se va extrayendo de la minería, ¿no? Con agua de las hidroeléctricas, todo esto que se extrae se va hacia puerto Chiapas, donde básicamente el titanio, por ejemplo, se está yendo para China. ¿En qué se usa el titanio? Bueno, el titanio y el dióxido de titanio se usa básicamente pues para armamento. Y bueno, el discurso de las mineras es que se usa para hacer piezas dentales y para hacer prótesis. Entonces, las mineras dicen que ese titanio es para hacerle bien a la gente, ¿no? aunque sabemos que realmente se usa para el armamento. Aterrizando sobre la costa de Chiapas, hablábamos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco es un movimiento que surge en el 2015. ¿En qué contexto político y social nace? ¿Y bajo qué demanda se agrupa? De estas 99 concesiones mineras que existen en Chiapas, 21 concesiones están ubicadas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua, y desde el 2012-2013 comenzaron a autorizarse permisos para la exploración y para la explotación. Entonces, hay proyectos que ya tienen alrededor de 5 años explotándose. Entonces, bueno, la gente desde el 2012, la gente empezó a ver que los ríos empezaban a tener un curso diferente, que la gente cuando se baña en esos ríos empieza a salirles ronchas, empezaron a haber incremento en casos de cáncer, ¿no? Entonces la gente empezó a preguntarse qué estaba sucediendo y comenzaron a dar información sobre la minería desde hace 3 años, ¿no? Y empezaron a visitar, ¿verdad?, tejidos, y empezaron a compartir experiencias de otras comunidades, principalmente de Guatemala, ¿no? Y la gente dijo, bueno, entonces, ¿qué estamos esperando, no? O sea, si ya vemos que la mina es uno de los puntos donde podemos estar teniendo mucho más contaminación de nuestra agua y además nos puede estar causando enfermedades, pues vámonos organizando. Ya en 2015 decidieron organizar el Frente Popular en Defensa del Soconusco con representación de alrededor de 50 ejidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder hacer demanda, hacer denuncia pública de lo que están viviendo por la minería, con un posicionamiento político de no a la minería. Entonces ellos dicen no, no queremos tampoco el discurso de minería sustentable, no nos interesa porque hemos visto que la minería sustentable no existe, y lo que queremos es que se cancelen estos 3 proyectos que están funcionando, pero además también hay otras 19 concesiones que pueden ponerse en práctica. Tampoco queremos que esas concesiones vayan a ponerse en funcionamiento en algún momento. Y es a partir de eso que también ellos deciden no dejar pasar a las máquinas y armar 2 campamentos, que son los pasos para uno de los proyectos, que es el proyecto Casas Viejas, y exigiendo información a las autoridades correspondientes para ver de qué manera en lo jurídico se puede enfrentar también a la minería. Es especialmente significativas estas acciones, el tema de los campamentos, de la lucha jurídica, las marchas que se han organizado. Se ha tenido contacto con misiones internacionales de observación de derechos humanos. Se ha conseguido que la municipalidad declare el municipio libre de minería, y todo esto en un contexto, en el de la costa de Chiapas, que en su historia reciente no ha sido especialmente significativa la lucha social. Es decir, frente a estas agresiones ha tenido que haber una reestructuración del tejido social de forma rápida y urgente. ¿Qué valoración se hace de toda esta reorganización social y de las acciones que se han llevado a cabo? Que la reorganización social es muy significativa en un lugar donde, bueno, hay algunos compañeros que históricamente han tenido, sí, historia de lucha, que son los compañeros en resistencia a las altas tarifas de la luz, ¿no? Además de otros compañeros que también están más ligados con la sexta declaratoria, ¿no? Los compañeros de el Consejo Autónomo de la Costa. Con ellos se ha hecho alianza. Los compañeros, las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco, pues comienzan, digamos, también con pocas herramientas, o sea, como no hay referentes donde haya una lucha armada, armada en experiencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros ahí van dando, y las compañeras van dando pasos. Pero ciertamente es importante una lucha en un estado donde la guerra de baja intensidad es fuerte, donde es un estado donde el gobierno básicamente tiene todo un aparato de espionaje, ¿no? Y además pues también las empresas mineras que están operadas por proyectos muy pequeños, tienen sus conexiones muy fuertes dentro de la comunidad, ¿no? Tienen por lo menos 3 periódicos que son los que lee la gente cotidianamente, que son los que andan gritando las noticias alrededor, a su favor, totalmente comprados, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros están enfrentando día a día, ¿no?, a este contexto. Digamos, toda una estrategia ahí para que los compañeros y las compañeras dejen trabajar a la minería tranquilamente. Todavía no hemos mencionado una de las acciones que suelen ir vinculadas a los movimientos contra el modelo extractivo, en concreto la minería, que es el tema del derecho a la consulta. Es una herramienta que en las últimas décadas ha sido muy demandada por los movimientos sociales, en el caso, por ejemplo, de Guatemala y sus consultas comunitarias, creo que fue uno de los ejemplos más visibles a nivel mundial. Y en el caso del contexto actual de México, en el que ya se han aprobado todos los paquetes legislativos vinculados a la reforma energética, el derecho a la consulta aparece reconocido dentro de algunas de estas leyes. ¿Qué ha supuesto esta introducción dentro del sistema legal mexicano y qué respuesta se ha dado de los movimientos sociales? Pues sí, hay quienes decimos que México es antes y después de la reforma energética. Digamos, sí, como tú lo dices, el derecho a la consulta es un derecho pues reconocido, ¿no?, internacionalmente, pactado por México, que sobre todo es un derecho por la libre autodeterminación de los pueblos. Digamos, ya con el paquete legislativo, lo que dice el gobierno mexicano es, sí, bueno, ciertamente, pues, vamos a extraerles, vamos a implementar proyectos extractivos en su tierra, pero uno de los requisitos para que ustedes crean que no está, o sea, que sí los tomamos en cuenta, es integrar como uno de los requisitos para implementar un proyecto la consulta comunitaria. Entonces, bueno, esto ha sido, pues, un declive en el tema de derechos humanos, de los derechos colectivos, en los derechos de los pueblos, porque primero, pues todas y todos sabemos que Secretaría de Gobernación y Secretaría de Energía, cuando hagan la consulta, van a hacer una consulta para que contestemos lo que ellos quieren. De consultas amañadas tenemos testimonios hasta morir, ¿no? Este requisito pues empieza a difundirse y empieza también a confundir, ¿no?, a muchas comunidades en el tema de, pues, cuál es la consulta, ¿no? O sea, cuál es la consulta que es buena, ¿no?, que sí nos va a proteger. Y bueno, pues el gobierno además también dice, bueno, así como tengo derecho, así como los que están contra el proyecto tienen derecho a ser consultados, también tenemos que consultar a quienes sí quieren el proyecto. Entonces, han generado grupos, ¿no? Así, tenemos un caso, por ejemplo, en Morelos, que, bueno, no era una consulta como tal, pero sí una audiencia con Secretaría del Medio Ambiente, donde, por ejemplo, la empresa minera saca un montón de gente de sabe dónde, ¿no?, de todos los que les pagan proyectos, sacan miles de personas, ¿no?, y entonces ellos son los que ganan la consulta o son los que ganan los argumentos, ¿no? Y son grupos de personas itinerantes que, dependiendo de dónde se haga la consulta, ya acuden. Sí, exacto. Entonces, pues lo que nosotros ahorita estamos, desde muchas redes, desde muchos espacios, digamos, donde vamos conversando, intercambiando y generando estrategias para la defensa de la tierra y el territorio, no queremos, o sea, esa consulta no la queremos. Y yo cito un poco a los compas de Guatemala, que a partir de las consultas comunitarias también han protegido su territorio de las presas, de las minas, de monocultivos, ¿no?, palma aceitera, un montón, que dicen: hay consultas de mala fe y hay consultas de buena fe. Los pueblos hacemos consultas de buena fe, el gobierno hace consultas de mala fe. Las consultas de mala fe, las consultas del gobierno, no las queremos, ¿no? Entonces esta está empezando a ser una reivindicación también de los pueblos acá en México. Y es muy, muy significativo que, por ejemplo, este año hayan venido tres relatores de la ONU, ¿no? De la niñez, de las mujeres, de derechos humanos, y en todas el tema es la consulta comunitaria. Y lo que estamos defendiendo es, no es el tema de la consulta, es el tema de la libre autodeterminación. Y entonces, como los pueblos tenemos libre autodeterminación, no necesitas incluso consultarme, ¿no? Bueno, los peruanos, el pueblo peruano dice, a mí ni me consultes, porque como yo tengo libre autodeterminación, yo ya dije que no. Para seguir informados, informadas de los movimientos del Frente Popular, de sus manifestaciones y reivindicaciones, ¿qué fuentes nos recomiendas que acudamos para seguir el caso? Pues ellos han abierto su Facebook, que es el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio, y ahí ellos van subiendo algunas informaciones. También pues está la página de Otros Mundos, y bueno, pues también, bueno, estamos esperando también un poco el resultado, el informe de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera, ¿no? También ahí los compañeros y compañeras pudieron documentar el caso del Frente Popular, pero también cómo ese caso se liga, ¿no?, con otros casos de violación de derechos en la región, ¿no? Muchísimas gracias, Liber, sí, por compartirnos gracias esta experiencia. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Pasan algún día, mientras tanto peleamos por nuestra comida. Las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por cuatro monedas y ya no nos queda ni el miedo ni tiempo. Nos queda 8 horas al día, pero bueno, tengo el género bueno ahí dentro guardado y el veneno de unas viejas gitanas que me han enseñado solo con fuego. Hojas de jala, ramita romero bien macerado. Tú verás hilo, con qué poquito me elevo, con qué poquito me voy. Estaba ahí pensándolo como el que no, saltándome radares y semáforos, buscando puntos negros en sus cámaras. Ya ni siquiera sé cuál de todas esas era yo. Tengo muchas ganas dentro que me hablan, pero guay, siempre quedamos en tablas. Tengo una ladrona y otra que quiere ser millonaria. Yo que era feliz con mis rodillas, con mis cabras. La cargo solita al peso del ala. Con si quieres letras bonitas, alas. Con si quieres el poder, cogerlo. Nos han dividido por cuatro monedas, cantaba Agata Katana este tema. Cuatro monedas era el adelanto del que iba a ser su primer disco, que iba a salir a mediados de este 2017. Agata Katana falleció este pasado jueves, la semana pasada. Con su música nos quedamos, regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Que seáis felices. Esperando que lleguen los tiempos mejores. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Asumo la contradicción, posiblemente nos estén el Edén. Estamos más que preparados, yo estaba de parte Caín. Y castiguito le dio, y castiguito le dio. Nada de lo que me ha pasado le he elegido. Yo solo herejía y canto crío. Yo que mío pa' allá ya lo llevo vendido todo. Ellos que sé de lo mío y no. Esto se lleva mamá desde el niño hasta lo yo. Desde que eres crío hasta que ya no. Hasta que ya no. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Con hacer el bien no tiene nada que ver. No necesito palmero. Yo estaba de parte de Caín y castiguito de Dios. Y castiguito de Dios y no hay nada que hacer. Ni tú ni yo. Lo veremos pero pasará algún día. Mientras tanto